y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Fíjate que uno tiene que ponerse en el auditorio, está escuchando a la gente, quizás qué es lo que había escuchado, qué noticias habían tenido, capaz que eran de esas noticias que producen división. Pedro está visitando la casa de un gentil, claro, ha ido a comer con ellos, mire lo que está haciendo. Yo estoy pensando así porque nuestro tema durante todo el trimestre es la unidad de la iglesia, claro que sí. Y aquí se está tratando de explicar para que esta unidad permanezca. Exactamente. Ahora, recordemos que quienes estaban escuchando el relato, ellos tenían claro que un judío fiel no podía o no debía comer con gentiles. Eso lo tenían bien claro, eso no podía ser. Entonces, cuando Pedro empieza a contar esto, seguramente ellos pusieron bastante atención en esto de la visión. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de que coma con los gentiles? Con lo que hemos sabido de que estás visitando a los gentiles. Que fuiste a comer con los gentiles. ¿Qué tiene que ver esto? Y más encima no fuiste solo, llevaste a otros hermanos también, claro, otros judíos. Por eso, ahí es donde Pedro entra a explicarles el porqué y lo que se le aclara a él. Porque a él se le aclaró, dice, a nadie llame como uno inmundo. ¿Ah? A nadie, no ninguna cosa, no ningún alimento. No, aunque no podemos tildar de alimento aquello que le fue mostrado, porque no era alimento. Claro, claro. Ahora, dice, y aquí luego llegaron tres varones. O sea, fíjate la secuencia que ahí está, la visión, tiene el lienzo, tres veces se le produce y se le habla de que coma. Bueno, y en ese instante estaba cuando llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Fíjate interesante esto porque tiene que ver la visión. Aquí está el nexo de la visión con los tres hombres que vienen de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. O sea, es clarísima la visión que él está contando. En el capítulo antes habíamos visto lo que sucede efectivamente. Ahora Pedro cuenta, da a la iglesia, ¿no es cierto?, los antecedentes, por qué él actuó así, no lo quiso él hacer, sino que el Espíritu Santo y además, lo estaba guiando. Además fue bueno que haya llevado a esa persona con él porque ellos sirvieron de testigo. Ahora, la conducción del Espíritu Santo en este caso era irrefutable y este don fue aceptado. Entonces, dice la Escritura, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso se encuentra ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 18. Claro, ese es el concepto que se aclara acá porque no encuentro un atisbo de que se hable de que hay que comer toda cosa. No era eso. Si Pedro lo dice claramente, es rebajar, a mí le fue dado. Es rebajar, incluso en una interpretación así, es rebajar lo que el Espíritu Santo está haciendo y dirigiendo esa iglesia primitiva para que entienda que el Evangelio debe llegar a todas partes. Exactamente. Ahora, es que nosotros no tenemos necesidad de estar interpretando la Biblia en este caso, porque ahí está dicho. No es cosa de que uno lo entienda, si a mí me parece que eso no era alimento, yo creo que no podía ser. No, claro. Ahí Pedro lo dice. Dice, a ninguna persona él podía llamar como uno inmunda. Claro. A ninguna persona, no es ningún alimento, entre comillas, porque eso, como vuelvo a repetir, eso no era alimento. Claro. Ahora, la reacción interesante de la gente en el versículo 18 es, entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, se acabó lo que murmuraban, se les aclaró el problema, lo están entendiendo, no era como me lo habían contado, ¿no es cierto? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oye, qué pregunta más profunda en realidad, porque ellos tenían ese concepto de que solo los judíos y por medio del judío llegaba la salvación.

y esto era cierto. Tenían muchas leyes, muchas estipulaciones, por ejemplo, para la observancia del sábado, pero ni ellos mismos la podían cumplir, y se las quieren imponer a aquellos que ahora están entrando a la iglesia. Y se resuelve el problema con una votación. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Alguna vez cambió de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿Qué aprendió de la experiencia que quizás pueda ayudarle cuando tenga que evaluar nuevamente su interpretación de alguna creencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos conversando acerca de la problemática de la iglesia primitiva, cómo surgieron problemas, conflictos, situaciones no fáciles. Quizás uno los mira porque ve la solución, pero mientras estaban llevando adelante las conversaciones, los planteamientos, yo pienso que algunos han sido muy acalorados, y alguien apacigua dando su experiencia, pero la experiencia es con el Espíritu Santo, como Dios les había hablado, como ángeles se le habían presentado también a los gentiles. Esto es muy fuerte, y ellos entendieron esto y dieron una solución. En Amós capítulo 9, versículo 11, se trae una situación a colación. Dice: en aquel día yo lamentaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y los edificaré como en el tiempo pasado. Alguien dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Una cuestión difícil de solucionar. Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Bueno, en principio, lo que está comentando Amós aquí, que lo va a decir Jeremías también, que Dios es el que va a solucionar la problemática que se está produciendo, que son difíciles, pero Él es el que va a levantar un tabernáculo, Él es el que va a hacer realmente el trabajo, porque ustedes recuerdan que en el tiempo de David, la vida fue una vida religiosa muy excelente, y David se toma como símbolo, ¿no es cierto?, de un reinado eterno incluso, pero que Dios va a abrir una nueva puerta, va a cerrar los portillos. Estos son hoyos, ¿no es cierto?, que se producen agujeros en esta doctrina, y Él levantará de esas ruinas y edificará, como fue en el pasado, una iglesia verdadera y unida. Bueno, y como tú mencionaste, Jeremías también habla allí en el capítulo 12, los versos 14 al 16, dice lo siguiente: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré, y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Ahora, yo creo que la iglesia de hoy día también tiene que tener cuidado con las situaciones que están alrededor de ella. No es fácil, y ellos también tenían un problema. Fíjate, estoy hablando ahí de Mesopotamia, de los lugares de Cesarea. Había que unir todo esto, y esto eran problemáticas porque cada uno tenía su posición. Uh-huh. Pero es Dios el que va a arreglar. Por eso que es muy evidente que si cuando surgen problemas deberíamos buscar la dirección divina, deberíamos buscar que Dios nos ayude a encontrar soluciones, pero ser humildes a aceptar las soluciones y las propuestas y lo que se acordó en un concilio, como fue en Jerusalén, como puede ser hoy día en una asamblea de iglesia, como puede ser en una reunión a nivel mundial, que se siga el planteamiento que allí se llevó. Porque hoy día puede estar pasando que se tomen algunos acuerdos, pero luego sigamos haciendo exactamente lo mismo, y eso produce desunión, eso produce conflictos, eso produce contiendas que al final no ayudan al crecimiento de la iglesia, no ayudan para que el evangelio se expanda, sino que lo detiene, y eso es lo que hay que tener cuidado. Esta predicción que hizo estos profetas del Antiguo Testamento está llegando, llegó a ellos al momento de la iglesia primitiva y también llega a nosotros. Ahora, tenemos que recordar que si bien Jacobo citó Amós 9, existen alusiones a la salvación de las naciones en otros profetas del Antiguo Testamento. Desde el principio, la intención de Dios fue salvar al mundo entero a través del testimonio y la experiencia de Israel. De hecho, el llamado de Dios a Abraham incluyó una bendición para todas las naciones a través de él y sus descendientes. Entonces tenemos que tener presente esto. Aquí claro, se está tratando la salvación de aquellos que no eran judíos. Tú mencionas esto, pero recuerda usted que el capítulo 12 de Génesis dice que Dios sacó a Abraham de ese lugar, ¿no es cierto?, para traerlo a otra tierra. Pero le dice en el versículo 3, justamente le dice, y en ti serán benditas todas las naciones. Cuando habla de naciones, es el término que se usa para gentiles. Fíjate qué interesante en lo que tú estás tratando, estás mencionando allí. Eso ya estaba en los tiempos de Abraham, que era el inicio del pueblo de Israel, ya estaba el concepto de ir con el mensaje a las naciones, porque en ellas, en él van a ser benditas todas esas naciones, o sea, todos esos gentiles también serán benditos. Ahora, tenemos que recordar una vez más que el concilio decidió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo, ni obedecer todos los aspectos de las leyes ceremoniales, incluida la circuncisión, para hacerse cristiano. Entonces, eso era lo que se estaba tratando, y gracias a Dios que llegaron a una buena conclusión. Y hubieron muchos que acataron esto. Otros, como siempre ocurre, hay algunos que no quisieron entenderlo. Bueno, lo que sí hay que mirar un poco, que uno debe atender las situaciones que a veces se presentan a otra persona, porque puede ser que esté entendiendo mal una situación, un problema, y viene con algo a la iglesia, ¿no es cierto?, y dice, mire, yo creo que esto debería hacerse así, no debería hacerse de esta manera. Y coloca su experiencia, y eso hay que escucharlo, pero lo bueno es tomar un consenso, y ese consenso aceptarlo y llevarlo a la práctica, no ser y no quedarse, ¿no es cierto?, con el conflicto, con el problema. Yo estoy pensando incluso que cuando surge el problema en el cielo, incluso Satanás y sus aliados, ¿no es cierto?, trataron de convencer a todo el mundo, pero sin que lo diga la Escritura, yo entiendo que la verdad fue dada y entregada por Cristo a Satanás, pero él insistió en permanecer en el error. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Seamos humildes para aceptar lo que se toma como consenso de una asamblea, de una dirección, de un gobierno, de una reunión, a todo nivel, seamos humildes para aceptarla y reestudiar o reconversar, ¿no es cierto?, todo lo que pueda estar pasando. Bueno, los oyentes somos privilegiados en tener estos antecedentes para que hoy día también podamos nosotros tomar las mejores decisiones y no perder de vista que la unidad de la iglesia frente a los conflictos, la unidad será lo que nos llevará al triunfo. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué nos enseña este relato sobre lo importante que es no solo escuchar lo que otros dicen, sino también considerar la posibilidad de que tengan razón, incluso cuando lo que dicen no es exactamente lo que queremos escuchar? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Los audios estarán dispuestos en una página www.escuelasabatica.cl o también en los horarios que disponga la emisora para escucharlos. Es grato a veces conocer también su opinión respecto a estos programas, a la página, qué sé yo, que están en armonía con lo que estamos conversando acerca de la unidad de la Iglesia y cómo los conflictos, las situaciones difíciles a veces trajeron o llevaron a la desunión. Y si esto no se hubiese resuelto, la Iglesia se había producido algún cisma un poquito fuerte que habría debilitado el crecimiento de la Iglesia. Yo estimo que hoy día también puede estar pasando exactamente lo mismo y hay que tomar estos antecedentes para aplicarlos a nuestra relación con grupos, con iglesias, ¿no es cierto?, en este momento. Bueno, tenemos que decir de que el concilio que decidió este caso estaba compuesto por los apóstoles y los maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas judías y gentiles, con delegados escogidos de diversos lugares. Por eso estaban allí presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía, y estaban representados las iglesias de más influencia. Y ahí fue donde el concilio procedió a tomar este acuerdo que finalmente trajo la solución al problema que habría causado gran estrago entre los cristianos. Pero tenemos también que decir de que todos los cuerpos de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, mejor dicho, no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto que luego fue aceptado generalmente por las iglesias cristianas. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella, y estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Bueno, esto siempre ocurre, siempre hay hermanos por ahí que no están de acuerdo con la decisión de todos y finalmente ellos quieren hacer las cosas a su manera y por su propia cuenta. Yo creo que no fue fácil para ellos porque traían por muchos años en la familia, ¿no es cierto?, los abuelos, bisabuelos, desde Abraham mismo, ciertos lineamientos en relación a la salvación, al encontrarse con Cristo. Y este vuelco ahora que se está dando no es un vuelco nuevo, sino es el que tenían que los judíos haber tenido, haberse volcado a traer a los judíos a ellos. Ahora, antes de Cristo, lógicamente, para pertenecer al pueblo judío, tenían que cumplir ciertos ritos. Entre ellos estaba la circuncisión. Pero, incluso en los tiempos de Cristo, Cristo fue respetuoso también con esto. Él asistió a las ceremonias, hizo las actividades de los judíos. Él fue un judío 100% mientras estuvo acá. Pero todo ese ceremonial estaba apuntando a algo. Y de eso vamos a conversar un poquito Tenía importancia, ¿eh? Claro. Tenía importancia, porque recordemos que todo esto fue dado por nuestro Dios para que ellos vivieran la forma de el plan de salvación. Porque uno aprende mucho más haciendo que viendo. Entonces, ellos tenían en este plan de salvación, ellos lo vivían con la muerte del Cordero, con las fiestas que ellos celebraban, en fin, todo giraba en torno a la salvación y en torno a Dios. Entonces, pero lo que ellos no consideraron de que esto tenía un fin, cuando llegara el cumplimiento mediante el Mesías que había sido anunciado. ¿A qué venía el Mesías? El Mesías no solamente venía a hacer acto de presencia acá, él traía una misión, él tenía que entregar su vida en rescate por todos, y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Pero ellos, después que el Señor Jesús hizo el sacrificio por nosotros, ellos no lo aceptaron. Entonces continuaban con lo mismo. Y eso era precisamente lo que Pablo le decía: no, si el Mesías ya vino, el Mesías ya cumplió, ya murió en la cruz, ya dio su vida por nosotros, ahora nosotros somos salvos y las cosas han cambiado. Pero ellos no querían aceptar eso. Quizás un ejemplo simple para esto es lo siguiente. Supongamos que dos personas hacen planes para casarse y van a fijar la fecha hacia adelante, ¿no es cierto? Pero antes comienzan a hacer una serie de preparativos que están apuntando al casamiento. Ponen la fecha, hacen, y uno de los trabajos más difíciles a veces es elegir los invitados a la fiesta, quiénes son, quiénes no van, especialmente por problemas de costo hoy día, pero en la antigüedad se llamaba todo. Y una serie de detalles que en la medida en que se va acercando el tiempo empiezan a aparecer, y la verdad que se torna bien complejo hasta que llega el día en que se cumple, se presenta al altar y se casan. Ahora, sería irrisorio pensar que después de casados sigan preparando el matrimonio, ¿no te parece? O sea, ahora estoy pensando, después que Cristo vino, es como innecesario entender que sigan todavía sacrificando el cordero. Si el cordero ya murió, el cordero ya padeció, y ya el símbolo se cumplió. Claro, o sea, eso... todo se termina, por lo tanto ya no hay más preparación, sí, porque pero... vino ahora, ¿no es cierto?, el cumplimiento del tiempo. Correcto, pero y Cristo dio su vida. Pero tú lo encuentras irrisorio, ¿por qué? Porque tú aceptas que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, pero para aquellos que no aceptaron a Cristo, el Mesías no había venido, quien iba a realizar todo eso todavía no había llegado. El que murió en la cruz, sí, era un impostor que no cumplía con los requisitos. Pero cuidado, ese pensamiento es para los que no han aceptado a Cristo. Por eso que te pero digo. Estamos hablando de gente que ha aceptado a Cristo aquí y que está con el problema todavía, ¿te fijas? Entonces, pero es que en ese sentido, acuérdate que dijimos también que para ellos le era difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque Cristo era un judío. Claro. Entonces, como la salvación había llegado por medio de un judío, se quiere decir eso, que todavía la salvación está en manos de los judíos. Entonces, para que alguien pueda salvarse, debe ser judío. Entonces, ellos pensaban así, debe ser judío, porque claro, la salvación llegó por medio de los judíos, y fue un judío el que ofreció su vida, el Mesías, y el que ofreció su vida, y por él tenemos salvación. Entonces todavía está claro, la salvación en manos de los judíos. Claro, lo que pasa es que en el pensamiento ellos no estaban claros en relación a lo que era la salvación por medio de Cristo. Por ejemplo, estoy pensando en Cornelio. Cornelio fue un personaje que no estaba cercano a la salvación, estaba más lejos que los judíos, pero la entendió, la comprendió y le pidió a Dios ayuda, claro, constantemente, y Dios le envió no la respuesta que tenían los otros. Claro, él no tenía el prejuicio todo, que tenían los otros. Y le envió toda la respuesta y unió a un inconverso con un converso, y los dos fueron salvos y toda su familia. Son lindos ejemplos para seguir. Bueno, vamos a encontrarnos en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, y en forma especial porque llega el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar después de una semana de labor. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, sus miembros sirven, estudian, adoran juntos y miran a Jesús como su líder y redentor, y la iglesia es llamada a llevar las buenas nuevas de la salvación a todos. Y esta salvación a veces es interrumpida porque, como hemos estudiado anteriormente, la unidad se comienza a perder, a quebrar, a restrajar, ¿no es cierto? Y encontramos con situaciones bastante complejas, como las que surgieron aquí, los conflictos en la iglesia primitiva, y de eso hemos estado conversando. Pero los dirigentes hicieron bien en resolver rápidamente los conflictos, especialmente conflictos teológicos que se afrontaron ellos, ¿no es cierto? Y la iglesia salió adelante, pero